Queridos amigos, dice San Juan Apóstol que quien diga que no comete pecado es un mentiroso. Todos cometemos pecados. 7 veces al día caemos, dice la Escritura. Pero yo hoy quisiera simplemente hacerles una recomendación que creo que es importantísima porque puede afectar tu vida personal, tu relación con Dios, tu vida conyugal, tu vida familiar, tu vida laboral, la justicia, tu trato con los demás. Una cosa es cometer un pecado y otra cosa, muchísimo más grave, es acostumbrarse al pecado. Eso es muchísimo más grave. Y para que me entiendas de qué estoy hablando, tú imagínate que fueran en un coche 2 chicos y 2 chicas a una fiesta. Y una de ellas viene con un vestido blanco precioso. Resulta que de pronto en el camino se descompone el coche, se bajan los 4 a ver qué está pasando. Uno de ellos abre el cofre, levanta ahí un poco todo, comienza a revisar y como se incendió la señal de que falta aceite y hay un poco de humo, uno de los hombres estos toma la aguja para medir el aceite, la saca y cuando la saca, por descuido, salta una gotita de aceite y cae en el vestido blanco de esta chica que venía ahí. ¿Te imaginas cómo se hace una mancha de aceite de carro en un vestido blanco? Inmediatamente se hace grande. ¡Qué escándalo! ¡Ya no puedo ir así! ¡Mira, me cayó aquí en el pecho! ¡Rápido, échate agua, ponle sal! ¡Comienzan las recomendaciones de los 4! ¡La desesperación! ¡Qué horror! ¡Y es una gotita! ¡Solo una! Pero vaya efecto que hace en ese vestido blanco. Ella comienza a limpiarse y los otros 3 se quedan viendo que están enfrente de un taller mecánico. Uno va a buscar a un mecánico para que les eche una mano. Sale un hombre con un overol, una tuta, como la llames, un vestido de estos que usan estas personas, traje, una sola pieza hasta abajo, lleno de grasa, de manchas por todas partes, medio descosido, roto en algún lugar, llega, comienza a revisar todo, le salta un poco de aceite en la cara, se limpia con el overol, nada, se mete debajo del coche, lo levantan un poco, se mete debajo del coche a ver si fue algo que se rompió abajo, y imagínate qué ridículo sería decirle a este hombre, oye, te manchaste. ¿Cómo me manché? Todo mi traje, mi vestido, mi overol está completamente manchado. Soy una mancha. ¿Cómo me dices a mí? Dile a la niña del vestido blanco, te manchaste. ¿Cómo me dices a mí, te manchaste? Estoy completamente manchado de arriba abajo. Queridos amigos, ¿se dan cuenta de la diferencia entre luchar por tener un alma blanca, tratar de tener una conciencia insobornable? Evidentemente cometeremos todos los días pequeños pecadillos, se me escapó un pensamiento, una palabra, un gesto, una crítica superficial, una tontería. Cuando cometa un pecado un poco más grave, en donde ya interviene egoísmo, soberbia, odio, lujuria, envidia, pereza, una grave indiferencia, un no hacer nada por una persona que me lo había pedido, si eres una persona con un alma, con una conciencia blanca, inmediatamente te das cuenta. ¿Y qué hacer? A la confesión, a pedirle perdón a Dios, a reconciliarme con él, a reconciliarme con la persona a la que ofendí, inmediatamente a limpiar aquello. En cambio, si eres una persona con un overol completamente sucio, mentiras, engaños, falsedades, robos, injusticias, ves lo que te dé la gana en la televisión, estás casado y eres medio coqueto, coqueta, medio... Tú me entiendes. Cuando una persona se acostumbra al pecado, pronto no distinguirá lo que es un pecado venial, desde luego. Y en algún momento llegará el momento en que no distinga ni siquiera un pecado mortal. Ahí tienes a mucha gente que va a misa y no comulga jamás, no puedo comulgar. Tiene una conciencia de traer ya un overol bastante, bastante sucio, pero ¿y cómo salir de ahí si ya me he acostumbrado? Consejo, mantén tu alma limpia, mantén tu conciencia recta, lee el Evangelio, lee el Catecismo, consulta tu conciencia, ora, pídele a Dios todos los días luz. Los santos recomiendan y la Iglesia recomienda examen de conciencia, para algunos será de 10 minutos todos los días, para otros de 3 minutos, y dile: Dios mío, hazme saber, dime, ilumina mi corazón, mi alma, mi conciencia. ¿Te he ofendido a ti hoy? ¿O me he ofendido a mí? ¿O he ofendido a alguien? Házmelo saber, Señor, porque quiero pedir perdón. Antes de que tu alma, de que tu vida, qué fea palabra, sea un mugrero. Que Dios los bendiga siempre.